ciega de vida. Esta sí que ciega de flor. Hoy segadores de España, vení a ver al amor aña. Trigo blanco y sin araña, que de ver no es bendición. Esta sí que ciega de vida, esta sí que ciega de flor. Labradores de Castilla, vení a ver maravilla. Trigo blanco y sin neguilla, que de ver no es bendición. Esta sí que ciega de vida, esta sí que ciega de flor.